or they del violón. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Hola a todos, bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Matías está operando los controles. ¿Cómo andás, Mauro? El programa que escuchan los que no les interesa el fútbol. Exactamente, nos sí. Durante estos años nos ha tocado mucho fútbol, mucho. Los martes. Sí. Yo pensé que hoy me iba a encontrar con el relato de Zucca. Pero me parece que todavía no arrancan. Las transmisiones de Por FM La Tribu, porque son geniales. Sí. Pero bueno, sí. ¿Vos te sentiste no ver el partido? No. Yo no me acordé, yo me enteré. Dije, llegué tan rápido y había tan poca gente en el subte. Dije, no. Qué raro. Y después me contaba, claro, ese partido. Lo que pasa es que estamos en una instancia que todavía previa. Sí, cuando este año fue la Copa América, sí. Estábamos acá, nos generaba un poquito. Íbamos a cabecear, no. Ahora no importa. Hasta dentro de 3 años no. Bueno, y hoy no contamos con la presencia de nuestra amiga Robertita. Me gustaría saber si nos está escuchando. Sí, Robert. No quiero, por dámonos una señal. Danos una señal y la extrañamos nosotros. Y aparte, justo que el cierre es un fuerte de ella, ¿no? Este mes. Sí. El cierre del programa con la. Placeres culposos, es un fuerte ella, aunque polémico, sí. Pero justo nos dejó así con huérfanos. No, y el invitado también, los invitados también tienen que ver un poco con Robert. También, ella, sí, ella los impulsó. Es verdad. Si bien ya han estado muchas veces. Ajá. Pero es una banda que le gusta mucho. Los invitados son los Cajunas, que estarán al llegar en un rato. Presentando un EP que editaron hace poquito, que son 6 canciones, un homenaje a Link Bruey. No sé quién es. Es un rockero pionero que tiene. Está ligado con el soft rock. Vamos a conversar mucho más con ellos cuando lleguen. Y aparte lo van a estar presentando en vivo en estos días, este fin de semana. Tienen varias fechas. Eso va a ser dentro de un rato. Va a seguir sonando la banda Camus. Para mí es Camus. Para vos Camus, sí. Bueno, vamos a preguntarles. Capaz que no, en uno de estos martes van a estar acá con nosotros. Cierre, como les dije, ¿no? Esos placeres culposos que esperamos los oyentes nos compartan también sus placeres culposos. Mati, ¿encontraste tu placer culposo? ¿Me contaste? Lo tenemos bien. Ponete el micrófono así te escuchamos todos. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar haciendo agenda. Agenda. Que lo vendemos porque es interesante. Algunos shows muy buenos de este fin de semana que vamos a estar presentando. Sí. Y vamos a estar presenciando más que presenciando. Yo, hablando de presenciar, estuve el sábado en la presentación, el lanzamiento del disco de Satan, del nuevo disco de Satan Dealers, ¿cómo se llama? La Eternidad en una Hora. Y celebraban 15 años. Estaban, los acompañaban abriendo el show Juvenilia, Agrotones y De Tormentos. Llegué a ver Agrotones y De Tormentos. La verdad es muy interesante, un early reggae, que yo no conocía ese género, una banda instrumental que es reggae, muy bueno. De Tormentos, que me partió en la cabeza, son geniales los Tormentos, me encantan, que nunca los había visto en una nueva formación. De la formación esa de nosotros, no sé si de la inicial, pero quedaron Marcelo y Dacho X, bajista y guitarrista, pero fue buenísimo. Y después llegó el momento de Satan Dealers. Invitados, ¿no? Con invitados estuvo Lizardo, de. Sí. No sé ahora con quién toca Lizardo. No sé. Está mucho en Red House. En Red House, sí. Pero que fue parte de Satan Dealers. De la época de. Del ardor de los. Sí. Que bueno, cuando subió tocó unos temas de ese disco. Mucho guagua, ¿no? No. Una SG, en ese momento eran 3 guitarras, no sé qué poderoso era. Pero lo bueno. Que sonaba. Una pared de sonido, sí. Pero bien, ¿no? Bien. No quilombo. Porque demoledora, sí, porque demoledora. Satan Dealer también, algo de lo que lo caracterizaba, también esa suciedad medio gallera. Sí. Pero bueno, qué bueno que haya sonado. Estuvo muy también. Bueno. El otro invitado, Ariel Minimal estuvo, pero hubo un tercero que ahora me olvidé. ¿Minimal tocando alguna canción de qué? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Algún temita de los en inglés? Sí, Psychotic Pills. Es el que me acuerdo y se lo dedicó a Adrián, no me acuerdo a quién, que estaba ahí presente, que le es un fundador del rock, porque dijo que nos educó a todos. Esa persona no me acuerdo quién era. Igual no. No, bueno. Ah, estuvo Fico de Masacre. Ahí está. Fico de Masacre estuvo, fue el tercer invitado de la noche. Me encantó, Santandríguez, y estamos esperando, bueno, fue ese mismo día o el día anterior les había llegado, o sea, se había editado el disco, estaba el disco, estuvo el disco físico, así que... ¿Las canciones nuevas? Bueno, me gustaron. Viene, por lo menos que tocaba en vivo, que las anunciaban, que eran del nuevo disco, Poderoso viene. Mm. Por lo menos ellas eran Poderosas. Sí. Abrieron con el corte, digamos, que sonó el martes pasado acá en el Bicho Reactor, Muros Oscuros, creo que era, que está buenísimo, y... Y bueno, seguramente en algún martes de noviembre le vamos a estar presentando el nuevo disco de Satan Dealers. Y hoy vamos a estar hablando con Adrián, si es que las comunicaciones nos acompañan. Pero hoy le sacamos la remera de Satan Dealers y le ponemos la bandera de niebla, que cumple un año y presentan hacen la presentación del disco 12 PES. Pero bueno, lo voy a felicitar por el show, porque la verdad estuvo muy bueno. Eso fue un poco el segmento rockero en vivo que tuve este fin de semana. Y me dejé el lujo de grabar en Ion, estuvimos grabando en los bares muy bien. Pero entraste bueno. A un estudio mítico. Sí. Ya habías entrado. Había entrado, pero yo nunca creí que podía llegar a grabar ahí. Sí. Y lo pude lograr. Bueno, abríamos con An Honest Mistake de The Bravery. Esa banda One Hit Wonder se puede. Sí. Hoy en día se la puede ubicar en un One Hit Wonder. Sí. En ese momento prometían mucho. Unas de Depeche Mode. Era un, sí, con Joy Division, ¿no? Una banda que se editó su disco debut, el que escuchábamos homónimo en el 2005. Prometieron mucho, ¿no? Le dieron mucha bola, el segundo ya teclearon y después nadie supo más nada de esa banda. Es loco porque fuimos contemporáneos a la salida de esta banda y hoy desaparecieron. Y el Bicho Reactor sigue acá. Hace 11 años. Así. Y los vi en vivo yo. Ah, en algún personal, sí. El mismo que vino a tocar de Andy Warhol. Sí. Sí, no pasó nada. Y tocó Phoenix también ese... Después de los Andy Warhol. Sí. ¿Y no fue el que tocó Ian Brown? Puede ser. ¿Y New Order? Puede ser, sí. Bueno. Y también tocó Simón. Sí. Bueno. Estamos viejos, boludo. Sí, ¿cuántos años? Pero bueno, lo hemos vivido. Sí. Bueno, si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer 486-404-89 o 486-1095. Nos pueden mandar un mensaje al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook y el blog donde subimos los contenidos del programa, los audios y demás cosas es elbichoreactor07.blogspot.com. Les recuerdo, abríamos con An Honest Mistake de The Bravery. Y vuelvo a saludar a Robertita y Robert, si nos estás escuchando, mandanos una señal. Si no nos escucha Robert, estamos listos. Que está dibujando ahí unos cuadros, sí. ¿No? Unos luchadores gay, ¿no? ¿Viste la foto? Sí, algún personaje periodístico, también, no quiero nombrar, pero bueno. Bueno, continuemos con el Bicho Reactor. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Sense is a little whack and my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Beverly Hills, that's where I want to be. And clean. When the housemates rub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Beverly Hills, that's where I want. Like don't stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars fade. Beverly Hills de los Wizards, del disco, no me acuerdo el nombre, Make Believe, del año 2005. En realidad tiene que ver el video de este tema, no sé si te lo acordás. No. Bueno, es como que se van llamando y los Wizards de golpe van a tocar a la mansión Playboy, sí, de Hugh Hefner, que aparece con las conejitas de Playboy. Y en realidad esta es una nota, leí hoy pero no la puse en las noticias. Me acordé estando en casa que parece que desde la revista Playboy comunicaron o comentaron, no sé cómo decirlo ahora, que van a dejar de sacar fotos de mujeres desnudas. Va a seguir habiendo fotos de mujeres, digamos, pero no completamente desnudas, porque dice que ya la competencia con internet es imposible. Claro. Que ahora cualquiera, digamos, el golpe cultural ya lo lograron, que ya hoy en día eso no existe, que no, ya no sucede, porque cualquiera puede entrar a internet y ver cualquier, digamos, mujer, hombre desnudo, o sea, sí. no hay transgresión, no hay ningún desafío o una desafío cultural. Entonces no tiene, perdió el sentido. Y obviamente las ventas bajaron una cantidad enorme. Tiene mucho que ver con eso, lo dicen también. Lo cual es muy gracioso porque todos, viste que Playboy también, digamos, es conocida por las entrevistas que tenía la revista, eran muy buenas entrevistas. Creo que la última entrevista que dio Lennon antes de que lo mataran fue para Playboy. Han salido libros, compendios de las entrevistas de Playboy. Y muchos hombres decían, no, yo compro la revista por las entrevistas. Pero bueno, no es que no va a dejar de salir, pero parece que no va a dejar de tener fotos de mujeres completamente desnudas. Y eso me hizo acordar, como es una noticia así media graciosa, ¿no? O no sé, de color. Yo cuando hablamos de Wizard me acuerdo de esa movida que habían largado no sé quién, que era para juntar firmas, para que no se junte. Sí. Después tengo algunas, por ejemplo, falleció el saxofonista, histórico saxofonista de los Stooges, Steve McKay, hace unos días. Gorillaz va a estar el año que viene hacia pleno. No tengo mucha otra cosa interesante. Lo que sí les recomiendo, que yo lo subí a la fanpage de Richard Actor. ¿Viste esa película que se viene anunciando, que es el nombre medio alemán, que es la película muda más ruidosa de la historia? Sí. Que participan Lemmy, sí, Henry Rollins, Slash, Mark Lanegan, sí, bueno, Greg Jones, Nina Hagen. Bueno, hoy salió el tráiler, yo lo puse acá en Facebook, que ya es un tráiler, digamos, de película, es muy buena. Sí. Es muy buena, yo se lo recomiendo, entre a verlo, porque está buenísimo. No, te iba a preguntar, ¿tocó Blair? Tocó Blair el domingo. ¿Alguna te llevó algo? No, nada. Tampoco me interesé por buscarlo. No, está bien, ya no. ¿Tocó en Córdoba también? Sí. ¿Se confirmó los Stones? Se confirmó el Sopa, febrero, 3 días. Así es. 3 fechas. Se confirmó Maiden. ¿Maiden? En también creo que en marzo, en Córdoba. Y acá. Mucho en Córdoba, ¿no? ¿Estás yendo? Sí, se ve que de la Sota la está enjuagando un poco. Sí, y tengo un par más, pero no la voy a decir ahora porque son cosas para... así que, por ejemplo, Peter Bach, el guitarrista de... ¿qué era? Guitarrista de R.E.M. Yo no sabía, ya editó 2 discos solistas y ahora el 16 de octubre edita el próximo, y el tipo lo edita nada más en vinilo. Fanático del vinilo, dice, nada más los lo subí en vinilo, obviamente digitalmente también están disponibles. Perdón. Y solo eso. Y después la otra es que Metallica, James Hetfield salió a confirmar de que ya están grabando un próximo disco de estudio, el sucesor de Death Magnetic del año 2008, cosa que había adelantado Kirk Hammett, y Hamilton antes creo había dicho que había perdido el celular, el iPhone, no sé qué cosa, que ahí tenía como 800 riffs. Posta, había tirado un número como si tenía 200 riffs preparados para el próximo disco de Metallica y los perdí. medio raro eso. Pero bueno, se viene un nuevo disco de Metallica. Yo quería traer, como ya, Zen Anger. Sí. No, boludo, yo quería traer Zen Anger. Iba a decir que ¿qué? Me parece, lo tenemos que buscar porque es muy interesante. Ahora que estamos repasando noticias, se hace el Motor Headboat o no sé qué, el motor cruise. No sé qué. Y estuve viendo unos videos muy interesantes. Por ejemplo, uno está tocando Suicidal Tendencies en un escenario. Sí. Se ve un poquito de gente haciendo pogo y en la parte de atrás está la pileta y la gente haciendo pogo dentro de la pileta, tirando voladoras. Claro, es un crucero. Y decís, lo vamos a buscar y lo vamos a subir. Dale. Porque es muy gracioso. Suicidal Tendencies tocando en un crucero y los hardcore tirando, ¿viste? Que tiran esas karatecas. Sí, sí. Impresionante. Bueno, vamos a escuchar Metallica. ¿Qué tema? El Holler Than You. Holler Than You, dale. La tribu.